solo para confirmar, ¿tengo tu permiso para grabar nuestra conversación? Sí. Genial. ¿Por qué estás aquí en este espacio? Ahora mismo, porque sí. Estoy esperando a alguien. ¿Vienes a menudo a este espacio? Sí, no. Vengo bastante, pero no más de lo que me gustaría. Okay. O sea, este barrio pues me gusta y eso, pero no vengo tanto como me gustaría. ¿Y por qué vienes a veces? Pues sobre todo por la diversidad de bares, de tiendas que hay por aquí y demás. En términos generales, ¿reflexionas sobre el mundo sonoro? ¿Conoces lo que es? Sí, bueno, no lo conozco exactamente, pero sí que tengo una ligera idea. ¿Y reflexionas sobre él de vez en cuando? Sí. A ver, te voy a decir que pienses en el ambiente sonoro del barrio, por favor. Indica los sonidos que más escuchas, señalando al lado de la sensación o sentimiento que te produzca el escuchar estos sonidos. ¿Cuáles sonidos estás escuchando en este momento? Pues ahora sobre todo gente hablando, que está pasando por al lado nuestra. Y es verdad que me agobia que haya igual tanta gente, pero no me molesta que estén hablando mientras no estén chillando o gritando. Claro. Y pues eso sí, es lo que se oye prácticamente. Luego si nos acercamos un poco más para el centro, los sonidos de los coches, los pitidos y eso, yo ya no, eso no lo soporto. No te cae. No. O sea, prefiero que sea así, pues un sitio así que se pueda caminar, que se puede ir tranquilamente, que el estruendo de igual de Gran Vía, claro, que claro, es más... Sí, tiene un buen ambiente también. Sí. ¿Cuáles sonidos has identificado hoy al pasar por tu barrio en general, por tu día? Pues sobre todo pitidos de coches, frenazos, así, sobre todo cosas de coches, luego... Pues eso, también escuchas a gente hablar, pero lo que te digo, a menos que estén anunciando algo, la gente no va gritando, claro, y molestando a los demás. Sí, eso es muy importante, sí, ¿verdad? Tener ese espacio para tener tu propia paz en, sí, tu vecindario. Sí. En ese tema, ¿cuáles son los sonidos agradables o desagradables del centro que hayan afectado en una manera positiva o negativa a tu día? Pues negativa, bueno, lo que está diciendo, el tráfico, cuando hay mucha gente que no se puede ni caminar, ya no, o sea, les escuchas, pero al haber tanta gente notas como que te abrumas, de que igual te pasa alguien por aquí y solo escuchas cómo viene pasando y de repente te encuentras con que viene un montón de gente de... tras tuya. Y luego cosas positivas, pues a ver, a mí me gusta mucho escuchar el sonido de los pájaros, sí, de la naturaleza y eso, pero bueno, en Madrid no hay tanta naturaleza, o sea, bueno, si vas por el Retiro y eso sí, pero en calles como estas es verdad que no se escucha mucho perro ladrando o pájaros, claro, cantando, claro. Al menos hay un lugar donde puedes ir a escuchar esas, sí, cosas, eso está bien, y tener un poco de balance en la vida, sí, que es muy importante. Además, hay algunos sonidos del barrio que estamos aquí, uh-huh, que conecten con tu pasado, que te produzcan recuerdos específicos. Bueno, a ver, se escucha como puertas abriéndose, cerrándose de tiendas y demás, y pues no sé, alguna... Bueno, es que yo estuve trabajando en una tienda, entonces es como que me vienen recuerdos de... Ay, como que no me gustó mucho. Pero nada, solo eso, ¿no? ¿Cómo te recuerda de cerrar al final del día la sí, tienda? Sí, sí, que se oye cómo están echando ya las... Bueno, las persianas, las... Claro, claro, las puertas. Sí, las puertas de que ya están cerrando y es... Pues qué bien, porque ya me puedo ir a casa y ya puedo... Y ya puedo cenar o estar con mi familia o... Claro, claro. ¿Hay algunos sonidos que conecten con tu barrio? ¿Y cuál es tu barrio? Yo vivo, bueno, no vivo en un barrio exactamente, vivo en Alcalá de Henares, pero bueno, como estudio por aquí en Madrid, en la Complutense, pues sí que se escucha bastantes cosas, y sobre todo pues es que en Madrid aquí lo que más se escucha pues es el sonido de los motores del coche y sí, prácticamente eso, el tráfico que hay. Entonces, si... ¿Comparas los dos barrios? ¿Son muy diferentes? Sí, o sea, de donde vivo yo, que igual es un poco más tranquilo que el centro, sí que es más agradable caminar. Claro. Porque es verdad que sí que se escucha más la naturaleza. Por ejemplo, cuando hace así un poco de aire se escuchan más los árboles, pero aquí al no haber tantos árboles no se escucha como la brisa de los árboles, de las hojas. Claro. ¿Y dirías que eso es algo muy característico de tu barrio? ¿Algunas otras cosas que o sea, al pensar en tu barrio, identificas esas cosas con él? La verdad que sí, bueno, también tiene una mezcla. Es verdad que no es tan caótico como puede ser el centro de Madrid, pero es verdad que hoy a donde te vayas va a haber ruido de tráfico, ruido de coches, porque al final es lo que te puede llevar de un lado a otro más rápido. Pero también es verdad que donde vivo yo sí que es más tranquilo, se puede caminar más tranquilamente, no escuchas a tanta gente hablar, caminar. Claro, claro. Después de hablar conmigo, ¿cómo valoras el ambiente sonoro del centro? La verdad es que ahora estoy escuchando las cosas más y siento que me apetece estar un poco en tranquilidad, porque es verdad que estoy escuchando, me estoy prestándole más atención de lo que igual puedo prestarle a ciertos sonidos. Mira, el perro este que acaba de pasar con las sí. patitas, lo estoy escuchando todo. Entonces, ahora me apetece un poco de tranquilidad, de no escuchar tanta gente, de me apetece pasear tranquilamente, pero que no se escuche bullicio o ruidos de coches. También, o sea, en prestar atención, puedes decir que también aprecias más tu barrio y la diferencia, sí. el espacio que sí. te da. Sí. Es verdad que me gusta mucho este barrio, como he dicho antes, pero no cambiaría donde vivo, porque está mucho más tranquilo y es mucho más pacífico. Claro, es lo que te apetece. Sí. Sí. Pues muchas gracias por hablar conmigo. A ti. Espero que tengas una buena noche. Sí, ¿cuál es tu nombre? María. Soy Sara. Encantado. Muchas gracias. De nada.